El 24 de febrero de 1920 tuvo lugar la primera manifestación pública, en masa, de nuestro movimiento. Fue en el salón de reuniones de la Hofbräuhaus de Múnich, ante una multitud de casi 2.000 personas, donde fueron presentadas y jubilosamente aprobadas, punto por punto, las 25 tesis del programa del nuevo partido. Ese memorable día se dieron las directrices y líneas principales de una lucha cuya finalidad era barrer el estercolero de ideas y puntos de vista obsoletos, así como los objetivos perniciosos vigentes. En el putrefacto y acobardado mundo burgués, y frente al cortejo triunfal de la ola marxista en movimiento, debía aparecer una nueva fuerza para detener, a última hora, el carro del destino. Adolf Hitler. Mein Kampf. Tomo segundo capitán y Weltanschauung y partido. Página 220. Ed. Wotan. Este programa del partido se publicó en un momento en que el partido todavía se llamaba Partido Laborista Alemán. En abril del mismo año, Hitler sugeriría que el partido pasara a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Sin embargo, lo que no se cambió fue el programa del partido. En 1924, el economista Gottfried Feder propuso un programa de 39 puntos que retuviera algunas políticas originales e introduciendo otras nuevas. Hitler suprimió cualquier intento de cambiar el programa, negándose a abordar los asuntos después de 1925, porque el programa nacionalsocialista era inviolable, y por lo tanto, era inmutable su modificación. A continuación transcribimos los 25 puntos del programa. Programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. El programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán es un programa a tiempo. Los jefes declinan establecer nuevas metas después de las establecidas en el programa, solamente con el objetivo de permitir la supervivencia del partido mediante la disconformidad artificialmente fomentada en las masas. 1. Exigimos la unión de todos los alemanes, en base al derecho de autodeterminación de los pueblos, en una gran Alemania. 2. Exigimos la igualdad de derechos del pueblo alemán frente a las otras naciones y la anulación de los tratados de Versalles y de St. Germain. 3. Exigimos tierra y suelo, colonias, para la alimentación de nuestro pueblo y el afincamiento de nuestro exceso de población. 4. Solo puede ser ciudadano el que sea miembro del pueblo. Miembro del pueblo solo puede ser el que tenga sangre alemana, sin consideraciones por su confesión religiosa. Ningún judío puede, por consiguiente, ser miembro del pueblo. 5. El que no es ciudadano, solo puede vivir como huésped en Alemania y debe estar bajo la legislación de extranjeros. 6. El derecho de determinar sobre la conducción y las leyes del Estado ha de ser privativo del ciudadano. Por eso exigimos que todo cargo público, de cualquier índole, en el Reich, provincia o municipio, solo pueda ser desempeñado por ciudadanos. Combatimos la práctica parlamentaria corruptora de la asignación de cargos exclusivamente de acuerdo a puntos de vista partidistas, que dejan de lado el carácter y las aptitudes. 7. Exigimos que el Estado se comprometa a asegurar, en primer término, la subsistencia y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si no es posible alimentar la población total del Estado, entonces los miembros de naciones extranjeras no ciudadanos deberán abandonar el Reich. 8. Ha de evitarse toda ulterior inmigración de no alemanes. Exigimos que todos los no arios que inmigraron a Alemania desde el 2 de agosto de 1914, sean obligados inmediatamente a abandonar el Reich. 9. Todos los ciudadanos deben poseer iguales derechos y obligaciones. 10. El primer deber de todo ciudadano debe ser producir, espiritual o corporalmente. La actividad del individuo no ha de contravenir los intereses de la colectividad, sino que ha de desarrollarse dentro del marco comunitario y en provecho de todos. Por eso exigimos. 11. Abolición de las ganancias obtenidas sin trabajo y sin esfuerzo. Quebrantamiento de la servidumbre del interés. 12. En vista de los enormes sacrificios en bienes que toda guerra exige del pueblo, el enriquecimiento personal en la guerra debe ser calificado de crimen contra el pueblo. Exigimos, por tanto, la confiscación de todas las ganancias de guerra. 13. Exigimos la nacionalización de todas las empresas monopólicas y de los trusts. 14. Exigimos la participación en las ganancias en las grandes empresas. 15. Exigimos una ampliación generosa de la asistencia social a la vejez. 16. Exigimos la creación de una clase media sana y su conservación, la comunalización de las grandes tiendas y su alquiler a bajo precio a pequeños artesanos y talleristas y un decidido trato preferencial de estos en los suministros al Estado, las provincias o los municipios. 17. Exigirnos una reforma agraria adaptada a nuestras necesidades nacionales, la creación de una ley para la expropiación gratuita de tierras para fines de bien común, abolición del interés agrario e imposibilitar toda especulación con la tierra. 1. 18. Exigirnos la lucha implacable contra aquellos que con su actividad perjudican el interés común. los viles criminales del pueblo, los usureros, los especuladores, etc., serán castigados con la pena de muerte, sin consideraciones de ninguna índole por su confesión y su raza. 19. Exigimos la sustitución del derecho romano que sirve al orden mundial materialista por un derecho comunitario alemán. 20. Para posibilitar a todo alemán capaz y laborioso una educación superior y con ello el acceso a cargos directivos, el Estado ha de preocuparse por una fundamental organización y desarrollo de toda nuestra instrucción pública. Los planes de estudio de todos los institutos de enseñanza deben ser adaptados a las exigencias de la vida práctica. La captación de la idea estatal debe ser lograda ya al comienzo del entendimiento, a través de la escuela. Exigimos la formación educativa de niños especialmente dotados de padres sin recursos, a costa del Estado, sin consideración a la capa social o profesión de los mismos. 21. El Estado ha de encargarse de elevar el nivel de la salud popular mediante la protección de la madre y del niño, la prohibición del trabajo de los adolescentes, asesorando el fortalecimiento físico por el establecimiento obligatorio de la gimnasia y el deporte, y fomentando enérgicamente todas las asociaciones dedicadas al adiestramiento físico de la juventud. 22. Exigimos la abolición de la tropa mercenaria y la formación de un ejército nacional. 23. Exigimos la lucha legal contra la mentira política consciente y su difusión mediante la prensa. Para posibilitar la creación de una prensa alemana, exigimos que a. todos los editores y colaboradores de periódicos que se publican en idioma alemán deben ser ciudadanos. B. Los periódicos no alemanes requieran para su publicación la autorización expresa del Estado. Los mismos no pueden ser impresos en idioma alemán. C. Toda participación financiera en periódicos alemanes o la influencia en ellos por parte de no alemanes será prohibido por ley, y exigimos como castigo de contravenciones la clausura de la empresa periodística, así como la inmediata expulsión del Reich de los no alemanes participantes de la misma. Los periódicos que contravengan el interés de la nación han de ser prohibidos. Exigimos la lucha legal contra las tendencias artísticas y literarias que ejercen una influencia corrosiva sobre nuestra vida nacional y la clausura de actos que contravengan las exigencias precedentes. 24. Exigimos la libertad de todas las confesiones religiosas dentro del Estado en cuanto no representen un peligro para la existencia del mismo o estén reñidas con el sentimiento, la moral y las costumbres de la raza germana. El partido como tal defiende el punto de vista de un cristianismo positivo, sin atarse confesionalmente a una doctrina determinada. Combate el espíritu judeo-materialista dentro y fuera de nosotros y está convencido de que un restablecimiento definitivo de nuestro pueblo solo puede operarse desde adentro sobre la base del principio. Provecho común antes que provecho particular. 25. Para llevar a cabo todo ello exigimos la creación de un fuerte poder central del Reich. Autoridad incondicional del Reichstag central político sobre la totalidad del Reich y de sus organizaciones en general. La formación de cámaras corporativas y profesiones para el cumplimiento de las leyes de encuadre promulgadas por el Reich en los distintos estados confederados. Los conductores del partido prometen de ser necesario con el sacrificio de su propia vida, abogar sin consideraciones por la realización de los puntos precedentes.